Acuña, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, bien, bien. Bueno, Acuña, la semana pasada hubo un paro, retención de servicio de 2 días, y además como esto de las lapiceras caídas también durante toda la semana. ¿Cómo sí. se encara esta semana? Y esta semana, bueno, es más o menos igual. El paro de lapiceras continúa, y jueves y viernes hay retención de servicio. Jueves y viernes. Ajá. Eso quiere decir que no se cumplen los turnos programados, ¿no? Entre otras cosas. Los turnos programados, sí. Ajá. Lo que es urgencia, todo eso. ¿Y la cirugía también? Todo lo que es lo programado. Todo lo demás que surja, continúa. Se hace todo lo que es urgencia. La internación, se trabaja como siempre en internación. Uh-huh. Pero bueno, sí, todo lo que es programado. Inclusive en tema de consultorio, lo que se considera que es consultorio de alto riesgo también se hace. Por ejemplo, ginecología, que uh-huh. hace seguimiento a embarazadas de alto riesgo, eso se continúa obviamente por el significado que tiene, digamos, son pacientes que no se pueden dejar de controlar. Claro, si no me equivoco, la tercera semana consecutiva ya que de conflicto, y hubo otro momento también, recuerdo, fue en mayo, ¿no? O antes. Sí. Ahora, ¿esto no tiene un factor acumulativo, Acuña? O sea, que se acumulen compromisos de los profesionales con los pacientes y que los pacientes tengan que esperar. Esto ocurre, ¿no? Sí, seguro. Igual uno, digamos, siempre tiene que tener cuidado con situaciones de pacientes, por lo cual, si bien no se hacen las actividades programadas, hay determinados pacientes que uno tiene que observarlo con cuidado, ver situaciones puntuales que seguro que se atienden, digamos. Somos médicos y eso obliga a ciertas situaciones tener que hacerla, más allá que después... No se firme la planilla, pero que si hay pacientes que controlar porque requieren, porque no pueden quedar sin control, eso se hace. Uh-huh. Digamos, tampoco se puede dejar a la deriva muchas situaciones. En otros casos, bueno, todo lo que es de bajo riesgo y eso, bueno, obviamente lo programado, eso no se hace. Uh-huh. Llama la atención, ¿no?, cómo se ha dilatado este conflicto ante o el silencio del gobierno prácticamente, porque no ha habido propuestas prácticamente, que yo sepa por lo menos, ¿no? No, lo que hubo fue una propuesta que era prácticamente lo mismo, que era, nosotros puntualmente lo que estábamos pidiendo era una equiparación de los puntos, ¿no? El gobierno, estábamos de acuerdo con el aumento del porcentaje de aumento de la cantidad del precio, del valor del punto, eso estábamos de acuerdo. Uh-huh. Inclusive nosotros habíamos hecho en algún momento otra propuesta que no fue aceptada para equiparar los puntos. Sí. No fue aceptada, bueno, empezamos con las medidas y el gobierno lo que ofrece, el ministerio ofrece, es ese 23% dividirlo entre puntos, entre valor de punto y cantidad de puntos. Ajá. La cantidad de puntos no llega a ser la cantidad de puntos que pedimos, y por lo cual quedamos muy por debajo, inclusive con esa forma de ofrecer el gobierno, aumenta la diferencia, el valor de guardia. Así que no se aceptó, desde ahí no volvieron a ofrecer. Uh-huh. Y los otros hospitales, yo creo que esta semana Cipolletti y Bariloche están planificando medidas de fuerza también. Hoy seguramente va a seguir una charla con ellos, pero tenemos entendido que también iba a ser un día de la semana o dos la semana que viene, esta semana, perdón, el jueves o el viernes. Así que bueno, esto no es un problema puntual del Hospital Sati, ¿no? Claro. Como dijo en la introducción, es un problema de toda la provincia. Uh-huh. Perfecto. Bueno, doctor, a ver si nos sintetiza entonces cómo va a ser la cosa. Esta semana, jueves y viernes, me dijo, la atención de servicios. Lapiceras caídas toda la semana, ¿no? Toda la semana. O sea, no hacen certificados, ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Firman, claro, planillas diversas del hospital, algunos certificados, otros sí se hacen. Todo lo que es nacimiento, de función, obviamente, todo eso se hace. Todo lo que es certificado que requiere urgencia se hace, y otros no. Bueno, y se atienden solamente las emergencias, sería, ¿no? Bueno, esperemos que se resuelva esto pronto, porque esto está en, va en detrimento del servicio de salud. Sí, mira, hay otra cosa fundamental acá. Se habla, y esto ustedes seguro lo han escuchado, que hay propuestas de hacer un hospital en las grutas. Sí. Y el tema es de dónde se van a conseguir los profesionales. Hoy, Joel en el día de pediatra, Sierra Grande tampoco, San Antonio, si no me equivoco, queda uno solo. Digamos, no hay médicos. Y faltan médicos los periféricos, que también faltan médicos. Si uno quisiera hacer una atención, acá se habla en el servicio nuestro de la división de servicio de pediatría y neo para aumentar la demanda, para poder abarcar más con la neonatología. No hay, es cierto que la neo a nivel país está pasando un problema importante de que no hay neonatólogos. Claro. Los pocos neonatólogos obviamente ahí están cubriendo mucho en otros lados. No hay competencia, digamos, no se puede competir prácticamente. Así que digamos, hay que generar. El otro día inclusive veía que algo que había salido de Sierra Grande, pedido, bueno, ofreciendo casa, alquiler, bueno, los valores de guardia, los, digamos, y no viene. No, es cierto que no es un problema, es un problema mixto. Hay pocos médicos, hay pocos pediatras, hay poca gente que quiera hacer guardia. Los médicos que terminan la residencia no quieren hacer guardia. Se dedican a otra cosa, está bien, es perfecto, cada uno toma la elección que quiere, pero bueno, hoy en día, con lo que significa ser guardia, lo poco, lo mal pago que está, es muy difícil conseguir. Claro. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, esperemos que se encamine esto, porque ya lleva muchísimo tiempo. Y esto no nos hace bien no le hace bien a la gente, por supuesto. Doctor, gracias por la comunicación, No, por nada. Hasta luego, muy amable.